emborracharnos hacemos lo nuestro sin necesidad de abusar de sustancia. Contigo me olvido del resto. Tabaco de menta la juca, un vaso de cherry gana la roca. La única droga que me aloca es tenerte encima y besarte la boca. Qué sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco en la boca, sería una roca. Se siente bien, se siente bien. Acabo de comprar tabaco, el saborizo pa' que fumemos. Lucharían pa' que lo bajemos. No le digo a nadie que estaremos toda la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos. En el beat sonando mis canciones, experimentando mis sensaciones. Tu amiga me dijo que te gusta como Tommy te lo pone a capela. Aquí no existen los condones, ahora eco de cora. Que te pa' mí a toda hora y aquí no hay problema. Si que de mí te enamoras, que yo quiero que sea mi polola. Mira que irónica la vida, antes no me daba ni bola. Qué sensación más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco en la boca, se haría una la roca. Se siente bien, se siente bien. Ella fuma y bebe solo cuando está conmigo. Cuando está conmigo, yeah. Ella fuma y más pura, tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco en la boca, sería una la roca. Se siente bien, se siente bien. Shawty, this is Tommy Boyson, baby. So what? Fortuna de mixtape. Esto rima de Arcon, baby. La verdadera mafia, la música, yo mi mafia. Estamos chillin', baby.